107.1 te desea feliz Navidad y próspero año nuevo 2020. Que tu novio es un insípido aburrido. Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y no vale su flor. Solo te pido que me quieras, que te quedes aquí a mi vera. sabe bien que yo te quiero, pero de puertas pa' afuera quiero que te vengas. Yo quiero morderlo entero. Sabes que yo te doy como te gusta que te lo rompa entero. La niña de mis ojos, la que me tiene loco. Yo quiero que se venga, pero poquito a poco. Ahí en mi cama la tengo loca. ¿Cómo te pones loca cuando se toca? Yo te quiero, tú me quieres. Vente pa' acá que esto duele. Que te deseo detenerte, ya no hay quien lo frene. Loco tú me tienes, loco tú me tienes, loco tú me tienes. Loco tú me tienes, loco tú me tienes, loco tú me tienes, loco tú me tienes. Quiero que te vengas al infierno conmigo, baby, dame calor del bueno que tengo frío. Ese culo pegado y yo quiero morderlo entero. Sabes que yo te doy como te gusta que te lo rompa entero. Yo lo quiero aquí, nena, si lo cojo, yo te voy a partir. Dejas infeliz, pégate un poquito, tú lo vas a sentir. Suave pa' abajo, suave pa' abajo, suave pa' abajo, suave pa' abajo, suave pa' abajo, suave pa' abajo, suave pa' abajo, suave pa' abajo. Quiero que te vengas al infierno conmigo, baby, dame calor al bueno que tengo frío. Ese puro pecado. Somos tu mejor compañía. Eurolatina 107.1, tu radio. Thank you. Navidad encendemos tu luz interior. Gracias por escucharnos. Eurolatina 107.1, más auténtica en Navidad. Escuchando Eurolatina 107.1, más auténtica. Te lo vuelvo a jurar.

comenzó la fiesta, vamos todos a bailar. Y como nada me cuesta, hoy me voy a emborrachar. Pues abón del aguardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. Pues abón del aguardiente, cerveza y también el ron, para que toda la gente lo beba sin compasión. Buena, la que yo saqué a bailar, es una linda morena que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. Saqué a bailar, es una linda morena que me está haciendo gozar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. Cuando mueve su cintura, yo no la quiero largar, pues es naranja madura, muy buena para calmar. El éxito no te llegó en el 2019. Deja de escuchar otras radios y escucha Eurolatina 107.1. Oigan, la Navidad no son solo los regalos. ¿Olvidan el significado de este día? Más auténtica en Navidad. 107.1. Y una era de tu pelo. todo el amor. Cada ocasión, cada recuerdo tuyo, el sonido de tu dulce voz y una copia de nuestra canción. Tu carta de amor y un papelito que dice te amo y la grabación en el contestador que reproduce sin cesar tu triste adiós. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Nadie sabe. Estoy muriendo. Que me muero. Regresa pronto, ma. Nadie sabe. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM.

107.1, más auténtica en Navidad. Raulín Rodríguez, enamorado. Quiero amarte sin miedo a nada, sin temor, llevarte a la cama. En mi habitación me puedes decir cuánto me amas, cuánto yo a ti. Por fin encontré el antídoto, yo seré de ti, tú de mí serás. No derramaré más lágrimas, no te digo estoy si me abrazarás. Sácame este dolor de mi corazón, no quiero morir sin hacerte el amor. Se engranó a mi piel pensando en tus manos, se engrifa mis penos aún sin tocarnos. Quiero amarte sin temor, sin temor a hacerte el amor. Hazme el amor sin temor y no tengas piedad, clávame el corazón. Mírame sin temor, tócame sin temor, llévame sin temor, que estando junto a ti olvido aquel infierno. Quiero amarte sin temor a hacerte el amor. Hazme el amor sin temor y no tengas piedad, lávame el corazón. Mírame sin temor, tócame sin temor, llévame sin temor, que estando junto a ti olvido aquel infierno. Latina FM, más crossover. Taki rumba. Más crossover. Está sonando Euro Latina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Yeah. Shabarabara, shabarabara. La la la nation. Alquilado. Qué tan solitaria tú, si él te hace sentir sola, el momento es ahora. Revélate, sin miedo libérate, dame un colmillo al rescate, llegaré. Si él ya no te responde, cuando lo llamas y estás necesitando un nombre, aquí estoy yo, tú solo dime cuándo y dónde.